¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM y aquí comienza Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio y de todo lo que tenga que ver con el cielo, las estrellas, los planetas, la física, la química. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en el control, y de los compañeros que ahora, algunos se incorporarán después. Estamos aquí en, como decimos, en Frontera Radio, el Paseo de las Delicias. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Don Manuel Jiménez, del barco. Aquí estamos. Ruiz Herrera. Sí. Eso. Y don Jobasa. Jobasa. Buenas noches. Joaquín Barroso Salmerón, a ver si me acuerdo. Me acuerdo más del correo que de... Bueno, pues hemos tenido un descansito de un jueves, que es raro. Uh-huh. Un jueves que yo dediqué a qué lo dedicasteis, por cierto, el Día de Andalucía. Yo me fui a Granada, uh-huh, a pasar dos o tres días allí. Tranquilo. Uh-huh. ¿Usted? Yo lo dediqué al PC, al ordenador. Qué susto. Porque lo tiene otra vez manga. Se había metido usted en el Partido Comunista. No, al ordenador, he traducido. Ahí va. Por cierto, no podemos decir hoy nada, nunca lo decimos, pero hoy nada de política. ¿Por qué? Porque como el programa se repite el sábado, estamos reflexionando. Ajá. No podemos. Don Joaquín, ¿y usted qué hizo el jueves de Andalucía? Estaba pensando y es que no me acuerdo. No sería nada... Sinceramente... Pues yo estuve en un sitio, yo lo recomiendo, estuve en visita cultural, histórica cultural, y me llevé una agradable sorpresa. Fui a Bolonia, a Bailo Claudio. Bailo Claudia. Hacía, no sé cuántos años que yo no iba, y me he encontrado aquello. Han puesto un centro de visitantes, un tanto, tú sabes, no pega con el paisaje, pero bueno. Pero ahora luego, creo que tengo un vídeo aquí. Las ruinas están grandísimas porque, claro, desde que yo fui hasta ahora han excavado mucho más. Y aparte... Yo también hace perfectamente 6 o 7 años que no he ido. Obras de teatro. O sea, ¿representan? Te representan obras de teatro. Yo estuve este verano en una obra de teatro allí. Ajá. Es increíble, ¿eh? Está muy bonito. La obra de teatro eran en 3 meses de... No me acuerdo ya quién... Bastante bien. Y además... Pero tú te refieres teatro en el teatro. En el anfiteatro, sí. No, lo que yo me refiero era... Primero, nos dieron una guía, una charla, que las recomiendo, sobre el uso del agua en las ciudades romanas, uh-huh, que era una charla sobre ingeniería, la verdad, de cómo traían los arroyos y toda esta historia, y luego eran personajes del Imperio Romano, de la ciudad, que andaban por allí. Lo que estaban eran escenificando, ¿no? Escenificando la historia. Sí. Era precioso, ¿eh? Aparte del sitio. Que la playa, quise andar un poco por la playa, pero no pude, porque estaban rodando un vídeo de los caballos andaluces. La Real Escuela Andaluza, estaba allí en los caballos. ¿Y tú ya habías concertado la visita o fuiste...? No, fui ya por la buena de Dios. Yo es que tengo ganas también. Como fui en verano y dije, quiero visitar esto, pero pues, en verano evidentemente no. En verano no. Y ahora estamos en una buena época pues para... Tengo previsto, si te quieres apuntar, te quieres venir con nosotros... A visitar, que me ha entrado a ganar el Imperio Romano, volver a visitar Itálica, que ya la conozco, pero no, me gustaría verla otra vez. Pues ahora comentaré mi visita, pues, mi visita el lunes pasado a Río Tinto. ¿A ver los extremófilos? A ver los ailos. ¿Ailos? Bueno, pues ya hablaremos del Imperio Romano, que no tiene nada que ver con la ciencia, pero bueno, pero sí, la historia siempre nos gusta. Río Tinto. Donde los este lunes pasado, no, el anterior, el... Donde el justo antes de irnos de puente. Donde la NASA investiga a microorganismos en condiciones extremófilos, dicen la gente, extremófilos. Extremófilos. Yo siempre he dicho extremófilos, pero bueno. Sí, igual que yo le digo ventiladores a los aerogeneradores de... No, sopladores. Sopladores. Que por cierto, me quedé también asustado. De lo que hay por ahí. Porque yo me quedé, yo estaba un poco sorprendido de lo que hay aquí en San Lucas, en el puerto, cuando yo vi aquello. Tiene que ver con lo que se ve por aquello, allí. Aquello está minado. Es curioso, se carga el paisaje también, ¿no? Pero es un paisaje... me impresionó. Sí, puede haber cientos. Sí, cientos. ¿Y los que tienen que poner? Supongo. Según dice. Río Tinto. ¿Qué pasó? Bueno, pues Río Tinto fuimos en viaje de estudio, el colegio mío, el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Fuimos un autobús, todos los cursos de secundaria, no fueron todos los alumnos, evidentemente, todos los que se quisieron apuntar, y fuimos a la mina de Río Tinto. En la mina de Río Tinto se visita, bueno, pasas todo el día allí, se visita lo que es una mina real, te pones tu casco, entras ahí a verla, una mina a cielo abierto, claro. Se visita el museo que tiene piezas de las tres épocas, digamos, de arqueología, la época antigua, la época romana y la época más reciente, que es la británica. Y tiene una reproducción de una mina romana. Tú entras para adentro y es una reproducción casi exacta de una mina romana, ¿no? Cómo sacaban el agua con las norias, etcétera, etcétera, ¿no? Se visita una casa victoriana, ¿vale? De la época inglesa. Hay una casa que han habilitado, hay un barrio inglés, y se ha habilitado una casa para que la gente lo visite, lo que era cómo vivían en aquella época los ingleses aquí. Y por último, el trenecito que llaman, ¿no? Que coges un tren y visitas todo el cauce del Río Tinto, todas las antiguas minas, porque ya están desde 2002, ya no hay explotación allí, está cerrado. Hace poco se hizo una película sobre sí, eso, ¿no? Y nos la comentaron allí, lo de El Corazón de la Tierra. Y explicaron por qué era, vamos, que son hechos reales, porque hicieron huelga y demás, porque se dedicaban los ingleses, sin ningún pudor de ninguna clase, a medio esclavizar a los españoles para las minas y para producir ácido sulfúrico, a quemar el mineral allí al aire libre, para obtener el óxido de azufre y después obtener sulfúrico, ¿no? Entonces quemaban al aire libre, allí había lluvia ácida, se cargaron las cosechas, se cargaron el paisaje, se cargaron todo porque quemaban el mineral al aire libre, totalmente sin ningún tipo de protección. Y ya te digo, y la última parte fue el trenecito que visitas en tren con un guía que te va diciendo por un micrófono todo lo que allí ocurre y lo que es el cauce del Río Tinto, y es realmente espectacular. Lo que es el cauce es espectacular, es decir, esa agua tan roja, ese paisaje que parece Marte, esas piedras rojas, De tanto tiempo pasar por allí el río y todo lo que te van explicando, pues realmente una visita que merece la pena echar ahí el día viendo el museo, la mina, el trenecito, la casa victoriana, etcétera, etcétera. Y pasas un día bastante, aprendes muchas cosas. Hablaban allí de los extremófilos, ¿vale? Que son unas bacterias que viven allí y son una de las grandes responsables de la acidez, o sea, el pH en nacimiento ya del río es 2, en nacimiento, y uno y pico, o sea, casi como, ácido, como la Coca-Cola, ¿no? Prácticamente, un poco más incluso, y después conforme va para abajo sube un poquito hasta 2 y algo, ¿vale? Ya se llena no solamente de acidez, sino de metales pesados. Ahí hay cobre, lo que más sacaron allí, porque el hierro, hay mucho hierro, pero no era rentable de sacar, y lo que sacaban era de la calcopirita el cobre. Han sacado allí mucho cobre. Los romanos lo que explotaban eran plata. Los romanos lo que sacaban allí era plata, para financiar sus su guerra y sus cosas, ¿no? Y desde que vinieron aquí los ingleses, que compraron la mina y la empezaron a explotar, pues lo que sacan es la calcopirita, y de allí sacan el cobre y después, sobre todo, azufre, sí, óxido de azufre, para producir sulfúrico en cantidades industriales, ¿no? Y ya te digo, una visita muy muy agradable, se aprende mucho de minería, de extremófilos. Por cierto, que el otro día fue mi mujer a una conferencia de Pérez Mercader. ¿Sabes quién es Pérez Mercader, no? Y decía que España en estos últimos, no sé, 10 años, a cuenta de lo de Río Tinto y del instituto que él dirige de astrobiología, estábamos en el mundo en el puesto ciento no sé cuánto en cuanto a astrobiología, y hoy en día somos la número uno del mundo en astrobiología, España. Uh-huh. En un plazo de 8 o 10 años. Por el tema ese de Río Tinto, ¿no? Uh-huh. Y por el Instituto de Astrobiología, que se ha fundado aquí y que él dirige. Se ha cansado de dirigirlo y dice que como ya tiene 60 años y le quedan, según él, unos 15 años de producción científica, es un tío optimista y campechano, pues que se va a Estados Unidos otra vez a investigar, que ya el tema burocrático le ha cansado mucho. Uh-huh. Así que esos 15 años que le quedan de producción científica, se vuelve a Estados Unidos a los que va a producir de verdad. A pie de obra otra vez a la ciencia básica, ¿no? Pues muy bien, aconsejable, ya te digo, es un día que puedes ir y volver en el día. Nosotros fuimos y volvimos en el día con el autobús, pasar el día completo allí, y estaba muy bien, una visita muy bien. Está justito al lado, pasas por delante del Castillo de las Guardas, conocéis, que también es otra visita muy muy interesante si tienes chavales y tienes niños. Uh-huh. Que es una reserva natural, etcétera, etcétera, aprovechando una antigua mina de por allí, y es como un parque temático. Pues un poquito más allá está Río Tinto, y nada más que por ver los paisajes y por ver todo aquello, ya merece la pena. ¿No habéis ido nunca? No. No, ¿verdad? Pues he pasado por allí, pero no. Pero no has entrado a visitar las minas, ¿no? Pues muy interesante. El museo está muy bien montado, en fin. Muy bien. Uh-huh. Bueno, vamos a costillar un poco. ¿Usted se ha comprado un libro? Me he comprado un libro. Bueno, no paro de comprarme libros. Mi mujer un día me mata, pero bueno. Para eso cambió usted de casa. Eso es. Para eso me compré la casa más grande, para meter más libros. Bueno, pues el libro que me he comprado se llama El cielo al alcance de la mano, 50 experimentos de astronomía, ¿vale? Es de la editorial Blipsa, y es un libro muy curioso, y por eso lo he comprado, porque me parece muy interesante. Viene una parte con donde explica, con una gran profusión de imágenes y de fotografías y demás, pues 50 experimentos sencillos que puede hacer una astronomía, de día, de noche, de las estrellas, etcétera, etcétera. Estaciones, luna, hora, de todo. Y después viene para recortar, una parte que es para recortar las maquetitas para después hacer los experimentos. Viene para hacer un uso horario, para ver el cambio de hora y de día, constelaciones, la Tierra y la Luna, un telurio. Viene un cacharrito para ver la fase de la Luna. Viene otro para hacer un planisferio. Viene otro para hacer un nocturlabio, es decir, un reloj que te marca la hora viendo las estrellas. Viene un cuadrante para medir las alturas de ángulos y medir, por ejemplo, la altura de la polar y ver la latitud. En fin, vienen un montón de maquetas. Un zócalo de Ptolomeo, etcétera, etcétera. Y los experimentos pues son muy curiosos. Si queréis comentamos alguno. Uh-huh. De los 50, algunos que me han llamado pues, especialmente. Espérate, antes de que lo comentes, me gustaría, aunque no solemos hacer publicidad, pero cada vez que vemos que venden telescopios, lo decimos. Ajá. Ayer estuve en la tienda Splash. ¿Sabéis cuál es? Ah, sí, sí. Una de estas baratas, al lado de una Carrefour. Una especie de 20 duro enorme. Exacto, 20 duro a lo bruto. Y venden unos telescopios a 150 euros. Pero es que no te pone nada. O sea, nada. Pesa un montón. No tiene motor. Trae, creo que tres oculares. pero no te dicen nada. O sea, yo estuve mirando la caja por todos lados y ahí no te ponía... O sea, que si alguno... Ya ni siquiera el reclamo de los tropecientos aumentos. No te ponía nada ni de aumento, ni de focal, ni nada. Si os pasáis por allí, echadle un vistazo. Echadle un vistazo, a ver qué pinta tiene, ¿no? A ver. ¿Sabéis que estas tiendas esto lo compras y no tienes ni idea de lo que están vendiendo? No, claro. Y tú le preguntas al que es dependiente y tiene todavía menos que... Tiene menos todavía. Pues nada, diga usted. Bien, pues las 50 experiencias que puede uno hacer, muy sencillitas, pues, al alcance de cualquiera, pues la primera, por supuesto, ¿cuál será? Alfonso. ¿El qué? La primera experiencia que uno aprende en astronomía. ¿Buscar a polar? Buscar la polar, correcto. Aprender a buscar la polar, aprender a medir ángulos en el cielo... Construir un iluminador de estrellas, determinar la latitud midiendo la estrella polar, leer la hora en las estrellas, construir un mapa eso del cielo. Eso no lo aprenderé en la vida. Sí, pero con el cacharrito ese que uno construye, lo pones a la polar, etcétera, es como si fuera un pequeño planisferio con dos limbos que se mueven, móviles, y entonces ya es mucho más fácil. Determinar el polo sur celeste... comprender los colores del cielo y del sol, observar la salida y puesta de sol, construir una meridiana horizontal, todo esto ya es del cielo de día, ¿no? Comprender el origen de las estaciones, comprender la línea de cambio de día, curioso, cómo de repente han pasado 23 horas, 24 y cambia el día, por lo de los usos horarios, encontrar el sur con un reloj de manecilla. Construir un cuadrante ecuatorial, todo esto de los cuadrantes son relojes de sol, ¿no? Un cuadrante horizontal, un cuadrante vertical, un reloj solar analemático, determinar la latitud de un sitio en el día de un equinoccio. Todas estas cosas son sencillitas, pero te hacen aprender astronomía, porque tienes que aprender qué es un equinoccio, qué es la meridiana, qué día es, que en fin, muchas cosas, muchos conceptos facilitos, pero que te lo hacen refrescar y recordar. Y sobre todo para la gente para iniciarse, pues está muy bien. Determinar la latitud con un trazado de sombras, construir un gnomon, representar el sol en un mapa del cielo. Es decir, todos conocemos el uso del planisferio. Pero si te dijera yo que colocaras el sol allí, tienes que buscar para saber dónde está el sol. Por eso, esa es la experiencia esta, el representar el sol en un mapa del cielo. Después de la Luna, viene un montón de cosas sobre la Luna, las fases de la Luna, comprender las fases de la Luna, medir la distancia Tierra-Luna. Esto es muy, muy, muy curioso, esta es de las que más me gustaron. ¿Cómo medimos la distancia Tierra-Luna? Pues pones una pelota de tenis y te la pones en un sitio fija y te vas para atrás hasta que la pelota tape la Luna. ¿Vale? Cuando la pelota tapa la Luna, sabe la distancia que hay entre tú. Y la pelota de tenis, sabes el tamaño de la pelota de tenis, y por una cuenta sencilla sabes la distancia Tierra-Luna. Es muy muy muy facilito, ¿no? Y piensa uno, ¿cómo se puede medir la distancia Tierra-Luna? Es una cosa, debe ser complicadísima, hay que tener unos láseres tremendos. No, una pelota de tenis. Y si te alejas más, si te puedes alejar mucho, una pelota de ping-pong también la tapa, según lo que te aleje. Bueno, la de tenis es un poquito más fácil, ¿no? Después, construir una maqueta del sistema solar. Más preciso, más pequeño. Lo de la luna me he saltado. Construir un cuadrante con las lunaciones, comprender las mareas oceánicas y simular las mareas. Después del sistema solar, una maqueta del sistema solar, observar Venus, observar Júpiter, construir un planetario, observar estrellas fugaces, observar la superficie del Sol, y ya del universo en general, pues contar estrellas para ver contaminación lumínica, representar las constelaciones en relieve, porque todas las vemos planas, pero sabemos todos que una está más cerca que otra, y entonces se construyen maquetitas de constelaciones como Orión o la Osa Mayor, pero viendo que una está más cerca que otra, y comprender las dimensiones del universo. He mencionado las que más me han llamado la atención de las 50 que hay, ¿vale? Todas ellas se pueden hacer. Para algunas, por ejemplo, construir el cuadrante no sé qué, construir el gnomon, construir tal, pues vienen unos recortables para tú construírtelo, y la verdad es que el libro está muy completo, muy bien, por la friolera de 15 euros. Que eso es lo que me ha llamado la atención, que 14.90, que es un libro que por la pinta que tiene te dicen 40, Por eso, que viene 30, la experiencia, 40. Vienen los recortables, viene encuadernado en pasta dura. Las hojas son buenas, ¿eh? Las hojas son papel bueno, etcétera, ¿no? Así que altamente recomendable. Lo recordamos, se llama El cielo al alcance de la mano. 50 experimentos de astronomía. Así que cualquiera que vaya a una librería y vea este librito por 15 euros, comprarlo, porque se aprende mucha astronomía haciendo pequeños experimentos de este tipo. Muy bien. Pues yo le voy a pedir explicaciones a Lito de una cosa. El frío. Obviamente. Esto, mira, me Lito, lo he figurado. Te lo digo. Esto es un cachondeo, ¿eh? Vamos, hablando feamente, la meteorología es un cachondeo. Esto es un cachondeo puro. Esto es una ciencia que no tiene pies ni cabeza. Aquí uno predice, no aciertan. Ahora me pongo la camisa de verano, pues no. Acertar se aciertan cuando dijeron, ola de frío, va a bajar 10 grados. Pues bajó. Sí, pero te lo dicen ¿eh? De un día para otro. Sí, sí, claro. Eso no vale, usted me lo tiene que decir con 10 días antes. No, eso ya cuesta más trabajo, eso ya cuesta más trabajito. Eso ya cuesta. ¿Qué ha pasado, Lito, para que el invierno haga de las suyas? Porque es que estamos en invierno. Sí, sí, sí, pleno invierno. ¿La gente piensa que la primavera ha llegado? No, señora, no. La primavera ha llegado al Corte Inglés. En el Corte Inglés aquí sí no. Ha llegado ya, pero... aquí no ha llegado. Llega todo muy pronto. Pues simplemente lo que ha pasado es que se ha colocado el anticiclón de las Azores. Se ha puesto a la altura entre por Francia o la Bretaña francesa o Gran Bretaña, siendo como es ahora muy profundo, ha provocado que haya mucho escalón de presiones desde la que tenemos al centro del anticiclón. Uh-huh. Y sobre todo que las líneas de que unen igual presión y sobaras son casi de dirección norte o noreste, que vienen del centro del continente. Esas regiones todavía no se han calentado aquí en las zonas más templadas de más baja latitud. Ya ha habido días de calor, pero por allí, por el centro de Europa, todavía no. Entonces, el aire frío estaba por ahí. Al confluir estas líneas de viento, dirección norte, nos ha traído el viento directamente de la parte norte de Europa. Y ha sido, bueno, un carril tremendo. Ha bajado a una velocidad en cuanto el anticiclón se ha puesto en posición. Vientos además muy profundos, porque las líneas estaban muy juntas, que era un anticiclón muy muy profundo. Bueno, las borrascas son profundas, los anticiclones son muy altos. Pues eso, simplemente eso. Y que porque 4 o 5 días de 20 algo grado pasen, pues no te tienes que hacer ilusiones de que ya se acaba el invierno. Que eso depende mucho de las posiciones de los centros de baja y alta y que nos hacen estas trastadas. Que ya está uno deseando que lleve el calorcito, pero una cosa es tu deseo y otra cosa es lo que te... Sobre todo cuando vas por hacer y ves todos los palcos montados, dices, bueno, ya estamos ya, en... Sí. La Semana Santa ha caído muy, muy alta. Voy a poner una música y luego le voy a hacer una pregunta a Lito, que José Luis dirá y Joaquín dirá, menos mal que se la ha hecho a Lito, porque la pregunta es que yo apostaría que no tenéis ni idea. Bueno, pues nada. Porque y probablemente no lo tendré yo tampoco. Tú puedes. ¿Yo puedo? Por eso te voy a preguntar a ti. Bueno, pero haré lo que pueda. Yo hoy me he dado cuenta de que en astronomía cada vez sabemos menos. Que te crees que sabes y no tienes ni idea. Que todos los días hay que aprender cosas. Todos los días. Todos los días te enteras de algo nuevo en astronomía, ¿eh? O sea, no es que ya lo sé todo y a partir de ahora me dedico a enseñar. No. Que ni pensamiento, vamos. Bueno, pongo un poquito de música, que también es un examen. ¿Hay que adivinarla? Más que adivinarla, me gustaría que la supierais. Ah, vale. No adivinarla al tuntún. La pongo y a ver si la sacáis. Volvemos dentro de un poquito. (Risa) Ya estamos aquí. ¿Qué canción era? ¿Qué película? Pues lo ha nombrado como 40 veces, ¿no? Rescue Me. Y la película, ¿qué significa? Yo no la sabía, que la han adivinado. ¿Qué significa? Rescátame. Apolo 13. Y era astronómica. Pero esta música, cuando estaba recordando... ¿Y era Aretha Franklin, no? Sí. No. ¿No? No es Aretha la que Franklin. Cantaba era Fontella Bass. Ah, Fontella Bass. Fontella. Fontella Bass. Esto lo tocan en la fiesta, ¿no? En la fiesta de Apolo 13 antes de salir. Ah, bueno, ya en la película. Esta música no me suena en los momentos de crisis. En momentos delicados, no. No, a mí me suena más a eso. O en una fiesta o cuando están haciendo los preparativos justo ahí, antes de... En una fiesta antes de salir, antes que está salir. La familia, como son americanos, tomándose sus copitas y cositas. Como si fuera una barbacoa y... No me acuerdo. Hay que para que veáis que hay que repasar el cine también. O sea que... Vamos a ver, don Manuel Jiménez del Barco. Bueno, antes de que se me olvide, dejé dicho hoy que hoy iba a tener un más audiencia de lo acostumbrado, y entonces querían que les saludara desde aquí a mis niños. Pues de primero de ESO, especialmente a primero A del Colegio María Auxiliadora de Salesiano. Pues, así que estamos dando el tema que traigo yo. Estamos dando y por eso de las medidas. Me la han preguntado. De las medidas. De las medidas, sí. Luego. Es que ya no sé ahora si hacerle la pregunta, porque mira que si usted falla, los niños son muy crueles con lo que... No. Yo creo que me quieren bastante. Por la cuenta que le traen. Vamos a ver. La pregunta se la podría formular de muchas maneras. Es la pregunta J, ¿no? Pregunta J. La pregunta va para los tres. La podría formular de muchas maneras. La digo de la manera, una manera. Vamos a ver. Los satélites naturales Nix e Hydra, ¿de qué cuerpo son satélites naturales? ¿Cómo? ¿Nix? E Hydra. Hydra. Nix. Yo no lo sabía, ¿eh? Nix e Hydra. Pues... una pista. Hydra. Venga, venga, porque algo que tenga que ver con el mar. No. La noticia surge porque se hablan de esta noticia, ¿no? En la revista Universe Today, de que estos satélites podrían ser fruto de una colisión. Os queda igual que estabais, claro. Sigo más pistas. Sí, porque esa la verdad es que me aclara poco. Fueron descubiertas en 2005. Otra pista. Recientito. Sus nombres fueron puestos en 2006. Las pistas son, vamos. Y esta pista... Paso palabra. La que voy a decir es muy curioso, porque cuando... ¿Habéis dado cuenta cómo he hecho la pregunta? ¿Estos satélites naturales, de qué cuerpo son satélites naturales? Uh-huh. Porque si lo hubiera yo dicho en el 2005, hubiera preguntado, ¿estos satélites de qué planeta son? Pero claro, en 2008 no puedo preguntar eso, tengo que preguntar que de qué planeta enano. Entonces ya está claro. Son de Plutón. De Plutón. No tenía ni idea de que aparte de Caronte tenía... ¿más satélites? Yo tampoco. Ni idea, ¿eh? Yo hubiera apostado mi fe y hubiera puesto mi brazo de que Plutón solamente tenía un satélite. Yo hubiera dicho algunos de los 30 y no 40 de Saturno, cuántos de Saturno, de Neptuno, fin. De... Claro. Oye, os mandé. Yo no hubiera dado mi mano ni mi brazo. Bien. Porque desde que me enteré que algunos ya que son... Sena, tipo Sena, el cinturón de Kuiper este famoso, tienen incluso ya descubiertos satélites. Ya lo de que Plutón tuviera más no lo pondría tan... pero bueno, mira, ya lo sabemos. Hace un tiempo mandé al grupo un... Por cierto, después de averiguar que tiene más de uno, ¿ha logrado saber cuántos tiene? Porque a lo mejor tiene más de tres. Caronte y estos dos, a lo mejor hay más. Las pequeñas lunas de Plutón, Nix e Hydra, descubiertas en el año 2005 y bautizadas en el 2006, ajá, pueden ser el resultado de una colisión entre dos grandes objetos del cinturón de Kuiper, uh-huh, y que hicieron desprender a Caronte de un objeto que los astrónomos han denominado protoplutón. Nix se encuentra a 48.700 kilómetros de Plutón, mientras Hidra está a 64.800. Estas lunas tienen resonancia, no entiendo qué es lo que significa, sí, de 4 a 1 y 4. 6 a 1 con Caronte. ¿Eso qué significa? Porque cada vuelta que da Caronte da una a 4 y da la otra, y a la otra 6. 6 vueltas. Sí. Respectivamente, mientras Nix da 4 órbitas en torno a Plutón, Caronte da 1. Eso ahí tú. Sí, es que aquí hay un nivel. ¿Os acordáis que no hace mucho mandé una página web en Java que le habían mandado a Plutón, uh-huh, para adivinar los satélites de Urano, Neptuno, y no daba una yo, ¿eh? Es que es muchísimo. Y me lo manda usted y me dice, no sé qué mensaje me lo mandó diciendo, palito o algo así, ¿no? Menos de no sé cuántos fallos, no espero de... Digo, vaya, y yo tenía una presión, estaba ahí como diciendo, no puedo fallar. Se aprendía con eso porque te va quedando. Bueno, pues vamos, ¿tú cuánto tiempo necesitas para las medidas? Poquito a poquito, bueno, porque son pues tradicionales y como varían mucho, nada más que he podido consultar aquí un poco... Pues hay un montón de noticias curiosas esta semana, ¿sabes qué? Hay a veces que hay semanas que quedan en blanco y, otras y que esta hay semana muchas. Digo que quede cositas curiosas, como por ejemplo, que ya la tenemos liado otra vez. Astrónomos japoneses creen que existe un noveno planeta en el sistema solar. Que sí es planeta en este caso, ¿no? Que sí. El Kolu. Científicos japoneses declararon que están convencidos de la existencia de un noveno planeta, hasta ahora desconocido, que gravita en los confines de nuestro sistema solar. Obviamente, no va a estar orbitando entre la Tierra y Marte. Sería una sorpresa para todos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Existe una elevada probabilidad de que un planeta con una masa entre 0,3 a 0,7 de la masa de la Tierra evolucione en la frontera de nuestro sistema solar. Y lo dicen ahí y ya está. Como, pero es que, pero bueno, es que también dicen que, muchas personas. Que tienen la certeza y tal, que sobre el papel, matemáticamente, porque o eso, o se tiene certeza matemática según órbita, según perturbación de órbita, además, o se ve. Y esta pregunta, pero vamos, no dicen que creen que puede que sí, que a lo mejor que. Entonces, esta pregunta es palito. Otra vez. Pura. Pero esta es para él. Sí. Y encima ahora que tengo, que puedo quedar mal mañana. ¿Qué es la litopanespermia? Litopanespermia. La panespermia, pues... sí, no sé. Y la litopanespermia es algo de piedra. Claro. Es panespermia de las piedras. Que la sustancia que trajeron la vida aquí, en la supuesta hipótesis de que vinieron de fuera, que sería la hipótesis normal de panespermia, vinieron sobre rocas. No. O fueron las rocas que provocaron sus reacciones químicas, esas rocas en concreto. No. ¿No? No. Pues ya ahí. Tiene razón lo que dice, lógica. El sentido común. A mí me hizo pensar. Hombre, eso. Yo por los prefijos griegos que aquí me estaban soplando y vamos, no hace litos, falta, ¿no? Litos. Pero cuando lo escuché, bueno, voy a decir, está bien puesta la palabra. Las baterías de Río Tinto son litótrofas. ¿Por qué? Pues comen piedras. ¿Cómo se llama? Hay una de las partes en las que se divide el planeta. ¿Ah? Es la chala hidrosfera, la atmósfera y la... troposfera. Y la atmósfera forma parte de la atmósfera. Litosfera. Litosfera. La litosfera. Por ahí viene. Según un estudio publicado por la revista Astrobiology, formas de vida terrestres que resulten eyectadas del planeta por el impacto de un asteroide o un cometa pueden sobrevivir al evento y reingresar de forma satisfactoria e iniciar un nuevo proceso de surgimiento en la Tierra o en cualquier objeto celeste en donde priven las condiciones para tal florecimiento, en un proceso que los científicos denominan litopanespermia. Un meteorito o un cometa del exterior choca con la Tierra, arranca bacterias, las lleva al espacio y de nuevo vuelven a caer al planeta, a la Tierra. esas carambolas ya se han visto. Meteoritos que han caído en la Tierra eran meteoritos marcianos, de trozos de Marte que venían expulsados de un golpe que le dio un asteroide a Marte. ¿Se refiere a otra vez a la misma Tierra? Sí, sí. Y en este caso, claro, es vida terrestre que se da un paseo y vuelve. Y vuelve. No tenía ni idea que existía eso. ¿Eh? O sea, para las pruebas, los investigadores intercalaron capas secas de tres tipos de ingredientes biológicos, incluyendo bacterias endosporas, cianobacterias endolíticas y líquenes epilíticos, ¿eh? En piedras similares a las que se encuentran en Marte. Es curiosa, esta noticia es muy curiosa. Además, te preguntan que te quedas frito, pues, ¿eso qué? Pues digo que cada día aprende uno mucho más de astronomía, ¿no? Por ejemplo, esta, yo la leo y digo, bueno, esto como lo expliquen ellos. Pues físico. Los físicos que estéis ya terminando, que tengáis la carrera terminada o de quinta de carrera o el doctorado, porque instalado el detector final en el colisionador de hadrones. Hala. Colisionador no, de hadrones. No, no ladrones, no. No, ladrones no. Hadrones con H. Los científicos que se encuentran a cargo del proyecto Gran Colisionador de Hadrones, que ya me explicaréis lo que es un hadrón, no tengo ni idea. Un hadrón es lo que se pone los enchufes, ¿no? Es un ladrón. Ah, sí. Es un ladrón. Es como está hablando de electricidad. Dice, un instrumento de 100 toneladas de peso. Está bien. Es que los hadrones son pesados. Estará en capacidad de medir la cascada de partículas que se generan en las colisiones protón-protón. Uh-huh. Una simulación de lo que ocurre en el núcleo de las estrellas. Uh-huh. Eso lo harán en Suiza, en el ciclotrón. En el CERN y en colisionadores de esos bien gordos, bien grandes. Esta física parece magia negra. Física de partículas. Magia negra, sí. Eso es magia negra. En Suiza está solo el LEP, que es capaz de acelerar electrones y positrones, no hadrones. Con la mano en el corazón. Estos señores físicos, que sabrán mucho, ¿no? ¿Realmente saben lo que están haciendo? Sí, claro. Montar una cosa que tiene tantísimos kilómetros de diámetro y que cada vez que lo ponen en marcha se quedan sin luz 40 ciudades alrededor, etcétera, etcétera, si no supieran lo que están haciendo. Pero eso no puede explotar un día. Lo único que hacen es acelerar partículas, hacerlas chocar y ver qué ocurre. Así es como se estudian los núcleos y las partículas. ¿Explotan o algo? Explotar no, está todo muy controlado allí. Lo que pasa es que, como decía Lito, normalmente hasta ahora las colisiones eran de leptones, que son los ligeritos, los de poco masa, como los electrones y positrones, y estos son hadrones, es decir, las partículas pesadas, como protones. Bueno, pues... Y protón-protón, cuando sabéis que cuando se juntan dos protones, se forma un núcleo de helio que es de lo que viven las estrellas como el Sol y cualquier otra. Claro, porque de transformar el con un neutrón y un electrón es un hidrógeno. Es un hidrógeno, o incluso sin neutrón. ¿Vale? Entonces, si juntas dos protones... Un H más. No, un H. H. H con un unito arriba. H2-1 o H3-1. Que es protio, deuterio y tritio. Que son los tres isótopos. Del hidrógeno. Entonces, en cuanto coges ya, en vez de uno, dos protones, lo que tienes es helio. Si se juntan dos protones para formar un núcleo de... dos hidrógenos para formar un núcleo de helio, es una reacción termonuclear de fusión, que es lo que hace... de donde obtiene la energía el Sol. ¿Qué elemento era el que tenía tres? ¿El que tenía tres? ¿Cómo? El litio. El litio. El litio. Que no tiene nada que ver con el helio. No, el helio es gas noble. Químicamente no reacciona con nada y el litio sí. Litio, sodio, potasio, todo eso. Columna de la tabla periódica alcalino. Existe en la naturaleza y nosotros lo podemos hacer, convertir hidrógeno en helio. Sí. Las estrellas lo hacen y una bomba de hidrógeno lo hace. Una bomba de hidrógeno lo hace. Pero convertir helio en litio. Helio en litio. Sí, es una cadena. O sea, dentro del Sol, con las condiciones adecuadas de temperatura y presión, se van transformando unos en otros conforme se acaba el hidrógeno. Ya chocan dos helios y se convierten en litio. Choca un litio con un helio y se convierte. No. Van dos van helios. Hasta la serie, sí, pero sigue hasta que, el hierro. Es hasta que la suma no es. Todo lo que es unas de hidrógeno o helio no forma un solo núcleo. Pueden salir partículas aisladas, sueltas, protones sueltos, neutrones sueltas. Entonces, a veces la suma no es el 2 hidrógeno da 1 de 4, sino puede dar 1 de 3 y sale 1 suelto. Eso ya es, depende del equilibrio del núcleo, ¿eh? Uh-huh. Que unas veces salen partículas sueltas o no, o se queda. Pueden salir. Entonces, la serie se va quemando, se acaba el hidrógeno, empieza a quemar helio. Se acaba el helio, empieza a quemar carbono, etcétera, y toda la serie sigue hasta... Carbono era 12, ¿no? 12. ¿No? 12 protones. Sí. Hay carbono... No, carbono 6. 6. El 12 es lo que pesa el núcleo, porque tiene 6 neutrones. Hay el carbono normal. 12 y carbono 14. Y 13 que también. Que es el radioactivo, que se utiliza para las dataciones. Uh-huh. Hoy he examinado yo de eso. Sí. ¿Y quién? Sí. ¿Cómo ha salido? Ha salido bastante bien. ¿Ah, sí? Bastante bien. Uh-huh. Número atómico, número másico y todo ese tipo de cosas. ¿Tiene usted tiempo de experimento de Rutherford, de los rayos alfa contra la...? A ver si te buscas algún tiempo el fin de semana y se lo explicas a mi padre. ¿No se lo cree? No se lo cree nada. No creas que mira, no se lo creen mucho. Lo van estudiando y lo van aprobando, pero no se lo acaban de creer. Este hueso tiene 10.000 años. Sí, sí. El carbono 14 es bastante efectivo, si se hace bien, para dataciones desde... aproximadamente 2.000 años hasta 30 o 40.000. Es que cuando dicen 10.000 años... Materia orgánica, sobre todo. Y dice mi padre 10.000, dice, no 11.000, ni 9.000, ni 10.000. Y digo, pues sí, pues se sabe. Puede ser bastante preciso. Si quieres comentamos cómo se hace el carbono 14. Otro día. Que hoy era la pregunta 10 del examen, ¿no? Está bien. Se han iniciado los experimentos en el módulo Columbus. Ah, rápido. Nada más que llegar, enchufarlo, darle al cable. Resetear el Windows. El módulo Columbus, hay que decir que es el módulo, el laboratorio europeo, que está ya instalado ahí arriba en la estación espacial. Sí, no pensaba que estuviera operativo tan pronto, ¿no? No, pues ya están dando. Supongo a lo ¿Sobre mejor, qué no creéis 100%. Que ha sido el primer experimento? Pues mucha gente piensa que en el espacio se hacen dos cosas de planetas. Experimento, no experimento de diagnóstico a ver si todo funciona bien, si todo está enchufado en su sitio. Pues hay muchos, por ejemplo, biológicos. Pues es un experimento agrícola. Por eso o sea, un estudio de las reacciones de crecimiento de las raíces en diferentes estados gravitatorios. Uh-huh. Uh-huh. Las raíces de plantas, mira. Uh-huh. Pues eso, que biológicos hay mucho, no crean que son cosas de partículas. La verdad que me gustaría saber el resultado de eso, porque una planta se vuelve loca, ¿eh? Sin gravedad. ¿La raíz para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? ¿En serio? ¿Hacia dónde hay nutrientes, supongo yo, que irá? Cuando no hay gravedad, ¿no? Hacia donde hay agua. Exactamente. Y las hojas hacia donde esté la luz. Que se vuelve loca, porque si el sol sale... Fototropía, ¿no? Era eso, fototropía. Fototropismo. Imaginar un girasol, ¿no? Que es una de las plantas más fototrópicas que existen. Y allí sale el sol cada hora y media en la estación espacial. Se vuelve loco, es un girasol allí. Venga a dar vuelta. No, gasta toda la energía moviéndose, demasiado. Afecta. Y bueno, este 8 de marzo, el sábado, Día de la Mujer, por cierto, se va a lanzar el primer vehículo de transferencia automática. Que lleva un nombre muy bonito. Y muy merecido. Yo creo que ya era hora. Se llama Jules Verne. ¿Vale? Se va a lanzar desde Brou, uh-huh, en la Guyana Francesa. El Julio Verne, ¿no? Para nosotros. El Julio Verne. No sé lo que será un vehículo de transferencia automática. Investigar más, porque la verdad es que no sé lo que es. Suena a que sea un vehículo que es capaz de transferir cosas de una órbita a otra, digamos automático, o sea que no sea piloto, sino que se le cargue un programa de vuelo automático, como tienen los aviones modernos estos que son capaces de aterrizar solo, más o menos, con dándole un poquito de aproximación y ya está. Pues será una especie de esto que capaz de cambiar de órbita, por ejemplo, de una órbita elíptica a una circular, una polar, a una... O de poner en órbita cacharros, el solo, ¿no? Digamos. El solo. Y así no tener que bueno, ya algunos lo hacen, pero algunas maniobras serán complicadas y tendrán que ser todavía con tripulación humana, así que si se hacen esto cada vez más automático, pues menos peligro para que ya lo dice, ya nos dice nuestro compañero Antonio, que lo de todavía sigue siendo un peligro ir al espacio y subir. Bastante peligro. Entonces, si se evita que haya un piloto, pues mejor. Que yo creo que irá por ahí, ¿eh? sin tener más noticias. Ya era hora que Julio Verne tuviera un... Se olvida la otro... Tarde, es verdad, tarde. Muy tarde. Sí, muy tarde. Habría que... Una base lunar, un cráter sí tiene, ¿no? Sí. Sí. Y la luna tiene cráteres, ¿no? Pero un homenaje como... Como se merece. El gran Julio Verne. A ver qué más noticias tengo yo por aquí. Que me parece que tengo pocas. A ver, no tenía una que no quiero que se me olvide, Alfonso. A ver, ahí está. El próximo 25 de mayo, la sonda espacial con el robot Fénix. Ahora os voy a hacer una pregunta, vaya a caer de espalda también. Golpeará la atmósfera de Marte a unos 20.000 kilómetros por hora, ¿no? Allí hay tres sondas. Dos de la NASA y una de la ESA, que van a ver esa entrada de ese robot, que también va a estudiar pues la evidencia de vida, como siempre, en el planeta rojo, así como investigar zonas de futuros aterrizajes seguros, ¿vale? Amartizajes, ¿no? Amartizajes. Como digo, hay dos sondas americanas, una europea, para estudiar la llegada de, ¿cómo se llama? Del Fénix. ¿Cuáles son las americanas y cuál es la europea? ¿Sí os acordáis? Yo era un cacao de misiones en Marte. Estaba la Opportunity y la... ¿Cómo era? Las dos americanas era la Opportunity. Y una de las Mars Globers. La que no me acuerdo es la Mars Global Surveyor o la Mars... El rover. Ah, que está abajo. Abajo. Están abajo ya. Están abajo ya. No me acuerdo cómo era. El Opportunity es una y que está que por ahí. Un nombre parecido. No, estoy hablando de sondas espaciales que se supone que están orbitando, ¿no? Ah, no los rovers que están abajo. No, estoy hablando de las sondas. La sonda. Pues la Mars Global Survivor, que es una. Y la Polar, ¿cómo era? La Mars Polar Lander. A ver, según lo que tengo aquí, yo es que no me acuerdo, porque yo tengo un cacao de misiones a Marte. Sí, entre las que hay un montón y las que fracasaron... Que dieron mucha caña y ahora no se sabe si... Según esta noticia, es de Universe Today, o sea que es fiable. Las americanas son la Mars Reconnaissance Orbiter. Reconnaissance. Y la Mars Odyssey. Y la Mars Odyssey, claro, Odyssey, tío. Y la de la ESA. La Mars Express. La Mars Express, vieja de todo. Es que esto se me había olvidado por completo. Pero es dificilísimo, ¿eh? Bueno, dificilísimo, es que somos... Si no me la va a acordarse todo. Esto es la Agrupación Astronómica Magallanes, no, Agrupación Astronáutica Magallanes. Que esa sería otra, y se dedicaría... No, pero también no me falla la luna de Plutón, o sea que tampoco... Bueno, eso es astronomía. Eso era de premio, acertarlo. No tenía ni idea. Ya. Lo curioso es que ahora ya no se olvida, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Nix. Hidra. ¿No? Eso para... Hidra porque más porque tiene constelación. Ya no se me olvida. Ya es la mía. Y Nix, pues yo qué sé. ¿Te acuerdas de internet? Que te ponen Nix. Pues Nix. No hay un mineral que es el Onix. Onix. Pero sabes cómo quedas, Lito. Bueno, y ahora vamos a apuntar al telescopio delante de la gente. A Plutón, vamos a intentar ver Hidra. Sí, Hidra, está para allá. Hidra. No vemos casi ni Plutón ni casi ni Caronte. Vamos a ver Hidra. Con el 8 pulgadas me olvido. Lito. Porque ni en. Todas estas cosas se pueden hacer. Y se lo digo para que tus alumnos estén atentos. Tanto la Columbus, investigar sobre las plantas. El saber que la litospermia es una teoría tal y cual. Todo esto se sabe porque se mide bien las cosas. Sí. Porque si no se midieran, no sale nada. Claro. Pero ni por un... Los fallos también, hay fallos garrafales, incluso de la NASA, por no medir bien. Y en la NASA han aprendido de que no se puede hacer. Un símil que yo lo entendí muy fácil, de hasta dónde puede llegar un error en astronomía, son con los grados. O sea, si yo, me dice José Luis, Alfonso, anda 15 pasos a 30 grados tuyo, a la derecha. Pues 15 pasos a 30 grados, si me equivoco y ando a 32 grados, a 15 pasos, no va a pasar nada. Pero cuando hablamos de miles de kilómetros, 2 grados significan millones sí. de distancia. Y eso en muy... el objetivo te ha ido para otro lado. Sí. Por ejemplo, en el telescopio, ¿no? Sí. Sí, en el telescopio te equivocas un gradito a buscar un objeto y te vas a la otra punta. Solamente tenemos 360 grados para elegir, claro. Que no son tantos. En un sistema, habrá otro sistema que tienen 400. ¿No? Y otro sistema que tienen 2π. Explíquenos. Los radianes. Bueno, pues... sobre las medidas, a ver. Las medidas. Dije que vamos ya traje... Vamos a tomar medidas. Vamos a tomar medidas, seriamente. Ya traje la primera parte hace unos dos programas, ¿no? Creo. Sí, sí, porque me descansamos. De las medidas... utilizadas actualmente, pero que no correspondían y no eran del sistema internacional, ¿eh? Y sobre todo la mayoría era anglosajona, o bien americanas o bien inglesas, ¿no? Y dije que después de haber investigado algo, pues me quedaban las tradicionales usadas aquí, que ya no se utilizan por eso, porque tampoco son del sistema internacional y algunas pues tienen unas equivalencias un poco raras que sí, que antes por tradición se mantenían, pero ahora ya no, algunas han perdido sentido. Entonces las pocas, porque como son, digamos, de conocimiento, no vienen en los libros apenas, sino que ha sido en particular, mi madre me ha ayudado a sacarlas, que tiene ya... que trabajaba en el campo y con estas unidades, y entonces pues se acuerda de algunos nombres, ya yo me encargaba de buscar la equivalencia, que algunas incluso se acordaba, pero otras no, ¿no? Entonces lo he agrupado, son pocas, no he encontrado muchas, pero bueno, de superficie, de volumen y de peso, o no, masa. Las de superficie, vamos a empezar por una que incluso me la preguntó una alumna mía. La aranzada de tierra es una medida de superficie que de momento, para empezar a complicar la cosa, hay tres medidas distintas de aranzada. La aranzada castellana, la aranzada cordobesa y la aranzada sevillana, que digamos por influencia o por proximidad creo que aquí se utilizaría la sevillana. Antes que la castellana, ¿no? o la cordobesa. Aquí en medidas de campo puede haber diferencia entre Jerez y San Lucán. Pero bueno, digo que como no lo sé, digo que será la sevillana, pero no lo sé. Entonces, la aranzada castellana equivale a 4.470,24 metros cuadrados. ¿Cuánto? 4.470. metros cuadrados, redondeando. No voy a quitar los decimales porque en metros cuadrados también es absurdo dejar decimales. La cordobesa es más pequeña, 3.670 metros cuadrados. Y la sevillana, como digo, que puede ser la que se mediría por aquí, 4.750, la más grande de las tres. Así que una aranzada, 4.750 metros cuadrados. La otra de superficie la conocemos, es más común, la hectárea. Hectáreas son 100 áreas y un área es un cuadrado de 10 metros de... 10 por 10, ¿no? De 10 por 10. Entonces, poniendo todo en metros cuadrados, pues salen 4 ceros. Así que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Esa se sigue utilizando bastante. Mucho. Ahora ya lo de la aranzada ya queda en el acervo. ¿En las viñas? ¿Qué? ¿Las viñas? La viña, sí. Se miden en aranzada, ¿no? Las viñas. El peso que no he encontrado, no me ha dado tiempo a buscar las de masa que traje extranjera para ver si tenía algo que ver. He encontrado que aquí había libras y onzas españolas. Uh-huh. Que no sé si tienen mucho o poco que ver con las libras y onzas anglosajona, ¿no? Pero bueno, la libra, que hay, por cierto, también varias libras. La onza se utiliza en España, ¿eh? Uh-huh. De hecho, anoche yo me comí una onza. Chocolate. Sí, sí, de chocolate. No, sí, se miden onza, ¿eh? Sí, sí, sí, se miden onza. He encontrado que también hay mucha variedad, como todas estas tradicionales. Hay libra gallega, vasca, también castellana, valenciana. Y bueno, la más cercana es, o la más estándar, parece que decía la enciclopedia que yo he mirado. De peso. Sí, peso, o masa. Es la castellana. Entonces, la libra castellana son 460 gramos. Y un submúltiplo de la libra es la onza. Que por cierto, una libra está formada por 14 onzas. No 11, como suele. Ahí, once, ahí, onza, es, ¿no? Ahí pasa. Esta medida es muy curiosa porque en la libra es, digamos, estándar a toda España. Pero sin embargo, ¿cuántas onzas forman parte libra? De una libra es lo que varía según la región. Mm. Entonces aquí son 14, en otro lado son 13, en otro lado son 11. Bueno, es más, muy curioso. Menos mal que se inventó una cosa que se llama la normalización. Por eso, yo creo que lo normal sería 11. Y de ahí vendría la palabra onza, 11 o 12, pero 14 ya no me... Pues ¿no? La castellana son 14. 14 onzas y por lo tanto la onza queda con 28,75 gramos. La 14 va parte de 460. Y pico. Esas son las dos que he encontrado tradicionales de peso. Y ahora las de volumen. Ah, bueno, las tres, he dicho la libra de balance y una muy utilizada aquí, que es la arroba. De vino. La arroba son 11,5. Bueno, tiene un poquito más, pero 11,5 kilos. Es una arroba. Pero el vino... Hemos matado a un cochino de 5 arrobas. Por ejemplo. Pero si era por peso también, no por volumen, claro. Litro. Una arroba de litro. Claro. No, se puede vender al peso, un líquido se puede vender al peso. Claro, claro, se puede vender al peso. ¿Qué pesa más, un kilo de aceite o un kilo de vino? ¿En qué planeta? No sé, pregúntaselo mañana a tus niños, ahí dejo la pregunta. Sí, ¿qué pesa más, mira, un kilo de aceite o un kilo de vino? Y luego, es un buen problema de física. Primero la pregunta y luego decirme cuántos litros son un kilo de aceite y cuántos litros son un kilo de vino. Ahí ya hay que tirar de fórmula. Hay que tirar de densidad. La de primera densidad. Parte se puede contestar teniendo claro. Pero se puede calcular. Pero la segunda... Yo me lo estaba pensando, hasta que me he dado cuenta. No, pero la otra es la fórmula de la densidad. Claro. Yo tendría, o aquí mi compañero no podría poner qué pesa más, kilo o kilo, ¿no? Está mal dicho. Sí, entonces nos vamos equivocando los niños. No, los kilos no pesan. No. Pesan los kilopondios, los newton. Son fuerzas. Eso. Y las dinas. Pero... ¿Y la masa? No hay que... ¿Qué tiene más masa? ¿Un kilo de eso sí, vino? Eso sí. ¿O un kilo de vino? ¿Un kilo de vino o un kilo de aceite? ¿Qué tiene más masa? Dejamos las preguntas ahí, las cuestiones. Bueno, termino. Las de volumen. La fanega. Que me ha contado, ahí tenía más datos mi madre y puedo comentar, por ejemplo, cómo se trabajaba con fanegas. Y un submúltiplo de la fanega que es el celemín. ¿Eso es un pantano? También. También es un pantano. Pero un celemín también es una medida de volumen. La fanega castellana que no he encontrado nada más que este tipo de fanega. Que esto no quiere decir que aquí tenga otro valor, porque a lo mejor localmente, por tradición, haya y no haya superado, digamos, los libros y no haya llegado a escribirse por escrito de que aquí tenía otro valor, pero bueno. En la fanega castellana son 55,5 litros. Y el celemín, que no he puesto aquí cuántos celemines tenía una fanega, pero se puede hacer la cuenta. Bueno, tampoco no sale el número entero, así que el celemín son 4,62 litros. Así que esa es la que traía, más o menos. Así que aranzada hectárea, fanega, celemín, arroba, libra y onza. Todas de aquí, ¿eh? o cercanas, aunque a lo no tengo 100% de que sean valores de aquí, pero o si acaso algún oyente de la radio quiere que se acuerde de algún otro tipo de medida o sepa alguna equivalencia que no corresponda a la que lo haya dicho, pues ya sabe que los teléfonos, ¿no?, están abiertos y más información, así podemos tener esto más completo. ¿Y de longitud no conocí la vara? Sí. Tantas varas, tanto, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Camisa de 11 varas. La legua. ¿Eh? La legua. La legua es una medida de longitud antigua también. Sí, señor. Y de peso. De peso, sí. La fanega de trigo. No, fanega. No, fanega es de superficie, ¿no? No, no. Fanega es el volumen. Fanega, ahora voy a explicar. La fanega se utiliza. En Valencia se miden por fanegas o fanecaes, que dicen allí, la superficie de los arrozales. Es que la fanega me suena a tierra, ¿eh? La fanega de. Sí, pero es. La fanega tiene un equivalente en tierra por la producción. Ah, ya. Por la producción de grano, sobre todo. Porque estas medidas, la fanega y el celemín, se utiliza para granos. Y la fanega en sí era una caja de madera hecha que le cabía se le metía en un silo, se llenaba y después con otra madera se enrasaba y se hacía eso una para que tuviera siempre la misma capacidad con una. El trigo se amontonaba sobre una rampa de cemento. Metías dentro abajo en el grano en la caja de madera y después con otra la enrasaba. Y esa caja era una fanega. ¿Eh? Eso que yo he escuchado por allí en Valencia que miden las extensiones de terreno, pero puede ser también por eso, de los arrozales. Dice, ahí hay un arrozal de no sé cuántas fanegas. Hay un arrozal de... creo que lo comentó de pasada Pablo, de que llega a ser un equivalente en superficie por el grano la producción. El grano de arroz o de lo que sea. La producción de así. Que, o sea, una. Y si escucháis, es el área de tierra que produce una fanega. Si os acordáis de las de Blasco Ibáñez y demás, y la barraca y compañía y tal, se habla mucho de fanegas de terreno. Pues seguiremos investigando. Pero creo que Pablo lo comentó de pasada y sí, sí, que tienen correspondencia estas de volumen en área. Porque son todas estas medidas no salen del ámbito agrario. O sea, todas son, del ámbito, digamos, de la agricultura. Hectárea, aranzada, todo esto es para medir medidas agrarias, ¿no? Así que en producción, equivalente producción superficie puede haber, ¿no? Estaremos al loro. Un inciso de informática, le decía a Joaquín que se viniera para acá, de una cosa anecdótica de cómo internet, mucha gente se cree que el anonimato existe y no existe en absoluto. Para los comunes de los mortales, para los de normales, anonimato, nada. Nada. Lo digo porque yo tengo un blog, tengo un servicio gratuito de estadística y he visto... Como una persona, bueno, lo veo todos los días, ¿no? Una persona entra en mi blog a través de Google poniendo Fronteras Radio Alfonso, salgo yo, ha estado un minuto y medio visitando el blog y ha salido por el correo electrónico. He mirado a la hora que entró esa persona y efectivamente tengo un correo electrónico que me han enviado y he visto el recorrido de esa persona por el blog, a qué hora ha entrado, a qué hora ha salido, con qué compañía se ha conectado, qué sistema operativo tenía, qué resolución de pantalla, qué navegador ha utilizado. Dios. Y te tremendo, te quedas sorprendido, ¿eh? No, tenéis que tener presente de que el anonimato en internet no existe. Cuando nosotros nos conectamos a internet tenemos un número que es único, así que nuestro proveedor de acceso nos identifica perfectamente. De hecho, hace poco vi una sentencia, creo que ha sido aquí en España o en Francia. Creo que ha sido aquí en España, de un tribunal que ha dicho a la SGAE de que las operadoras de teléfono no tienen por qué facilitar los datos de conexión de sus usuarios, sobre todo por el tema de las redes de intercambio, ¿no? Mientras no haya un delito y haya una petición judicial. Pues, claro. Pero la SGAE estaba pidiendo esto de que y se identificara quiénes son los que se están descargando cosas y demás, o sea, quién están utilizando las redes de intercambio. Ya sabemos para qué, ¿no? Se lo han denegado. Y le han dicho que no, así que de momento estamos a salvo. Te pregunto, por ejemplo, a través de la web, a la vista está, ¿no? Yo veo recorrido una persona perfectamente. Pero en el emule es más fácil. Si tú te conectas a internet, tú necesitas una dirección IP. Sí. Esa dirección IP es, en ese momento, es única y es para ti. Sí, a partir de ahí. Pero cuando tú te conectas, por ejemplo, a un servidor como es el emule, yo tengo que pasar primero por mi proveedor de acceso. ¿Que sabe que te has conectado al emule? Claro, él sabe dónde me voy a conectar. Él pues, sabe, traza pero perfectamente sabe, por dónde vas tú. ¿Él sabe luego lo que tú estás haciendo en el emule? Porque a lo mejor. Por el tráfico de datos. Puede saber el tráfico de datos porque que tú tienes. El emule, los bits todo que circulan el mundo por allí. Piensa que el emule es malo, pero a lo mejor lo que estoy bajando, puedo bajarlo. Claro, perfectamente. ¿Pero eso lo puedes saber tu operador, lo que estás bajando? Hombre, ya ahí entraríamos... ¿puede un espía de otra potencia saber qué es lo que tengo yo en mi correo? Pues sí, porque puede mirarlo, ¿no? Pues como verlo, lo podría ver. De hecho, tú no te enterarías. Porque él puede coger, hacerte una copia de la trama que estás transmitiendo o recibiendo... Y analizarla y ve que es eso, ¿no? Pero bueno, yo no creo que pierdan el tiempo en eso. ¿Me explico o no me explico? Sí. Como poderse, se puede. No creo que lo hagan. No creo. Ahora, eso sí, que se ve perfectamente por el volumen del tráfico que tiene una persona, de si utiliza las redes de intercambio o no las utiliza. Eso está clarísimo, ¿no? Pero fácil, ¿no? Sí, pero tú no crees que cuando una operadora te dice... 20 megas. Si usted me dice que me voy a bajar a 20 megas navegando, me da lo mismo tener 2 megas que 20 megas. Sí, pero la mayoría de la gente eso no lo sabe. Y es una forma de vender también. Sí, pero, de todas formas, 20 megas, cuando te dicen 20 megas, no son 20 megas. Eso no hay operador que te lo mantenga. Te dice hasta 20 megas. Sí, pero eso es velocidad teórica y en la central de teléfono. O sea, vive justo al lado de la central de teléfono y no tienes 20 megas, tienes 19. O sea, ya pierdes por distancia, ¿no? Eso es una velocidad teórica y bueno, todos lo sabemos, ¿no? 20 megas... ¿A la hora de visitar páginas web? ¿Para qué? Eso, para qué. Es igual. Yo prefiero que, mira, hagamos publicidad, la oferta que tiene ONU ahora, 28.80 creo que es. 2 megas. 2 megas con línea de teléfono. Perfecto. ¿Y cuánto vale? ¿Para qué más? No he enterado esa oferta, no sé. ¿Cómo es? 2 megas oferta. 2 megas sin límite de descarga. O sea, pues sin límite de descarga. Puedes descargar todo lo que tú quieras. Que normalmente la oferta que tenía ONU era. Tenías un límite de 1 giga. Con lo cual, para navegar y poquito, pero. 1 giga podía. Se vuela, ¿eh? ¿Eh? 1 giga se vuela. Sí, sobre todo si te metes con el Messenger. El Messenger tiene mucho tráfico de datos, aunque no hagas nada. Y el problema es que se te actualice Windows. Ahí se te pueden meter 70 o 80 megas. Bueno, pues ahora mismo hay una oferta, 28.80 creo que es, teléfono, o sea, la línea de teléfono, más una conexión a internet de 2 megas, sin límite de descarga. Y además, definitivo, precio definitivo. Con 2 megas me parece perfecto, vamos. Sobra, vamos. Para navegar y para una persona en su casa, sobra. Ya están ofertando ya 6, que si 10, que si 12. Yo tengo 6 megas. Prefiero una. Ponme menos velocidad. O sea, si yo con 256K o 512K tengo de sobra, en cachondeo, ¿eh? Pero ponmela barata, ponmela a un precio razonable. Luego pasa una cosa, por ejemplo, yo tengo los 6 megas, ¿no? Vale. Hay páginas en que si tengo que bajar un fichero de una página, baja rapidísimo. Pero te metes un Softonic o una cosa de esta y no baja a 6 megas. No, es que esa velocidad que te marcan de las conexiones a internet es la y velocidad que te puede dar tu servidor de acceso. Pero luego ya entramos en los distintos factores. O sea, yo voy a una página que está súper saturada de gente, pues ese servidor dependerá los sistemas que manejen y lo que tengan contratado ese servidor para que me sirva bien a mí o no me sirva. Y otra cosa, ¿por qué las operadoras todas te limitan tanto la subida? ¿Es complicado tecnológicamente o qué? Verdad, siempre pone 6 megas de bajada, ejemplo, de subida 300K. Eso. De O no tengo 6 megas y de subida creo son 300K. Y tienes que subir un programa de la radio y te mueres. Una hora y pico. ¿Por qué? Si tiene un cable, se supone que de fibra óptica. De ida y vuelta, ¿no? Más da, ¿no? Por la tecnología que es ADSL, que el ancho de banda se divide de forma asimétrica, se prima más lo que es la descarga que no la subida. Aparte que un usuario normal, el sentido normal es el de bajada, no el de subida. O sea, no es normal que tú quieras aquí poner un programa y subirlo, porque ya estaríamos entrando en un aspecto quizás un poquillo más profesional y por eso quizás te coarten ahí buscando el que tú contrates con ellos más caudal de subida. No tienen. No. Ahora tú llamas donde quieras, ¿no? Lo que quieras, no. Tienes que contratar mucha más bajada para que tengan para subir una subida de 1 mega, tienes que contratar una bajada de 20 mega. Pero no tienes eso a nivel de usuario doméstico. Seguramente a nivel profesional sí lo habrá. Pues yo quiero montar, por ejemplo, un ISP. Tendré que montar mi sistema y mis equipos y a mí sí me lo tienen que dar. Evidentemente eso no va a costar a 4 perras. Será más caro. Pero claro, yo lo entiendo así. Cuando tú dices, no, es que yo quiero, es que bueno, entonces yo cojo, me monto mis servidores, por ejemplo, una página web y le quito el negocio a unos pocos. ¿No? Yo el tema de... No lo entiendo, además no entiendo cómo te pueden cobrar por 2 megas, por 4 megas, por 6 megas, pero si el tema hasta el gasto para ti es lo mismo, para ti la operadora, te da igual, ¿no? Si ya tienes el cable puesto, ¿qué más te da? Hombre, supongo que el hecho de que tú tengas 2 megas, 4 megas o 6 megas, eso es ancho de banda que se reserva para ti. Si te doy 6 megas, te tengo que reservar un ancho de banda porque en teoría te lo tengo que dar. Si te doy 2, en lo que antes te daba 6, puedo meter 3 clientes. ¿Vale? Que digamos que el cable tiene una capacidad y eso hay que repartirlo. Y evidentemente eso hay que pagarlo. ¿Vale? Que vuelvo a decir que en España ese tema me parece que es carísimo, no caro, carísimo. Lamentable, sí. Y cuando ves las compañías lo que ofrecen por ahí fuera, después empiezan a decirte es que estamos a la cola de Europa y a la... Sin embargo, te encuentras un caso sorprendente, pero tampoco tenemos un nivel tan alto, ¿no? Te encuentras un caso sorprendente que es internet a través del móvil con Yoigo, que es 1,30 euros al día si te conectas y con un móvil, ¿eh? Yo no lo entiendo. O sea, no, es que hay cosas que no se pueden comprender. Como una compañía que lleva un año... 1,30 euros al día. Si te conectas. Si te conectas. Suponiendo que me conectaras los 30 días... Por 30 ¿son euros, cuántos? 30... ¿Multiplica unos 30 por 30? 30 por... 45. Que no es una cifra descabellada para un móvil. Llega, ¿no? Me llega 45, me son... ¿Qué es lo que se paga? Un tercio, 30, 40. Lo que se paga una conexión en casa. 40, que sería lo que es una conexión casi de teléfono normal y corriente. Hombre, o sea, una conexión ADSL. Que no llega a los 6 megas. Claro. No, pero bueno, pero... La tecnología del móvil no es la otra, de cable. Mucho más cara. Pues... Pues sí. Si no te conectas, nada. Si te conectas, el euro, lo que sea, gastes lo que gastes. Tampoco que el 1.30 no llega a gastarlo incluso. Porque yo muchas veces lo utilizo para el correo electrónico, mirarlo, y a lo mejor he pagado al día 30 céntimos. Espera. ¿Es 1.30 al día máximo o...? 1.30 al día como máximo. A lo mejor gastas 60 céntimos. Ah, no, o sea, llega que encima 1.30. Es más barato. Uh-huh. Exacto. Y ahora te vas a otra compañía como Movistar o Vodafone y te puedes arruinar. Porque es que son 15 euros 20 megas. 20 megas, eso te lo bebe. Uh-huh. No entiendo. Pues nada, políticas de empresa, ¿no? Sí, pero es que encima esta compañía utiliza las antenas de otras. Sí. Que no son suyas. Claro. O sea, uno de dos, o son tontos o los otros son muy listos. Los otros van a ser muy listos, creo yo. Sí. Y además, que yo creo que lo ideal sería atender a todos sin cable, ¿no? Uh-huh. Pues claro, al fin y al cabo tiende todo a ir sin cables. Bueno, ahora otra cosa, una noticia que por ahí la tengo y la quería el otro día sacar y se me ha pasado. El ayuntamiento va a poner como zona wifi el centro. ¿Va a irnos allí con los portátiles a sentarnos a Plaza de la Arena? Por ejemplo. Lo que pasa que no sé si habrá estará limitado una red a solamente... Creo que va a ser red corporativa. En un principio es red corporativa, o sea, es para ellos. Para los... Temas de páginas de para ellos. Para el ayuntamiento. Cuando el de la hora pase y te pone una multa, enseguida va para el sitio, etcétera, etcétera. Pero me refiero a eso... Después, con la PDA, supongo, pum, puede ser que den abran a los usuarios, ¿no? Pero ¿Eso no se podría hacer? ¿Para la ciudad, por ejemplo? Hombre, técnicamente sí. De hecho, hay ciudades que lo han hecho, pero entre ellos se encuentra con las denuncias de las operadoras. Como diciendo que es competencia desleal. ¿Que legislen? Que legislen. Técnicamente es posible, creo que es posible. Como, o sea, llegaríamos a convertir en internet como la televisión. Claro, va por el aire y tú pones una antena y tienes televisión, ¿no? Sí. Se podría hacer, ¿no? Lo que pasa es que la televisión tiende al contrario, a pagarla. Que hay que pagarla. Claro. Sí, sí. Pero sí, la televisión se tiende al pago por visión, pero bueno. Siempre tendrá las generalistas y demás, ¿no? Pues ya que estamos hablando tanto de la sociedad de la información y demás, la verdad es que sí. Yo quería dar un par de homenajes antes de terminar. Sí, quedan 8 minutos. Por eso, a ver si me da tiempo a dar un par de homenajes. El primero es a ver. Que hace una semana, creo, aproximadamente una semana, han hecho un homenaje los compañeros de la agrupación de Sevilla, junto con otras muchas agrupaciones que han acudido, nosotros no hemos podido asistir ni colaborar, a José Luis Comellas. Por ahí habéis recibido correos y demás, ¿de acuerdo? Entonces se ha celebrado y he visto por internet fotos del homenaje, en fin, muy emotivo, hacia un hombre que ha dedicado gran parte de su vida y de su experiencia a la observación astronómica, ¿no? Como aficionado, entre comillas, porque claro, es un aficionado de gran nivel, ¿no? Y nos ha aportado pues importantes publicaciones y libros, José Luis Comellas, ¿no? Y creo que teníamos que destacarlo. Y la segunda es en destacar a nuestro compañero de la agrupación de Córdoba, Paco Bellido, que aparece en la revista de Astronomía de este mes, de marzo, en la sección de perfil que hablan de algún astrónomo, hablan de alguien en concreto, y esta vez pues han hablado de Paco Bellido. Paco Bellido, lo recordaréis los que escuchan el programa, porque lo destacamos que una foto suya entró en el calendario de la NASA de este año, al castillo de Almodóvar, con una conjunción encima de Luna y Venus, concretamente, Venus, Luna y el castillo de Almodóvar, y fue publicada como en el almanaque de la NASA, ¿no? Bien, pues habla un poco sobre él y sobre sus inquietudes, destaca su blog, que cualquiera puede poner en Google El beso de la Luna. Es un blog prácticamente sobre la Luna, hace unas fotos de la Luna realmente impresionante, con una calidad, vamos, prácticamente insuperables, ¿no? El blog se llama Mizar, blogalia.com, pero claro, poniendo el beso de la luna te sale en cualquier buscador. Uh-huh. Y aparte, pues curiosamente, no sé si es casualidad o es o por qué es, pero en la sección de fotografía de este mes, la imagen del mes es también de Paco Bellido, ¿vale? Y es una imagen magnífica de la Estación Espacial Internacional. Aquí la hemos pasado aquí de los compañeros que la vean, y ha fotografiado desde Córdoba un paso de la Estación Espacial Internacional, y que se ve pues bastante bien para los medios de un aficionado como los que tiene. Es una Canon 350 acoplada a un telescopio Celestron de 9 pulgadas y cuarto, lente Barlow, etcétera. Es un equipo, no es un 8 pulgadas, es un 9 y cuarto, un poquito más grande del que habitualmente tenemos en la agrupación, pero no deja de ser un telescopio aficionado y fotografiar la Estación Internacional, una cosa que se mueve muy deprisa, ¿verdad, Lito? Es una cosa que se mueve bastante deprisita, bastante. Y hay que saber apuntarla y hacer la foto con una Canon 350, que es una cámara comercial, no es una cámara CCD, ni mucho menos, y ha obtenido una magnífica, y además se nota perfectamente los radiadores, los paneles solares, el módulo CEPDA, los paneles solares de arriba, los de abajo, en fin, se aprecia bastante bien la estación espacial. Pues desde aquí, pues nuestra enhorabuena. Yo ya se la he mandado al grupo de Córdoba, y desde aquí de la radio también a este compañero de Córdoba tan activo en cuanto a la producción astronómica, ¿no? ¿Cómo tenemos al cielo para el fin de semana? Por cierto, mañana he visto por internet en algún correo que mañana se propone una observación, viernes. No hace ni frío, va a salir ahora, ¿eh? Qué bien. Eso es lo bueno, que haga frío. Yo creo que tengo problemas para recibir correos, ¿eh? Porque estáis hablando de correos que yo no he visto. Sí, nuestro amigo Miguel Soto, los misterios de Yahoo, ha puesto un correo diciendo. ¿Cuándo lo ha puesto? Que, pues yo creo, ¿hoy?, que lo recibí esta misma tarde. Pero ya han habido 4 o 5 correos de la misma historia, ¿eh? Sí, que pone para tubo. Luis María. El asunto pone tubo. Dice: vendo un tubo Newton de 6 pulgadas, tal y que cual. Por si a alguien de la agrupación le interesa, antes de ponerlo en un foro de venta de material astronómico. Contestó Luis María y dice, bueno, si alguien compra el tubo, bueno, y abajo terminaba, ¿quién se apunta este viernes para una observación? En ese mismo correo. Contestó Luis María diciendo, si alguien compra el tubo, que me llame porque yo tengo montura. Yo tengo montura, que pregunte y tal. Y el otro le contesta, hombre, Luis María, ¿cuánto tiempo? Tal. Y yo contesté diciendo, me apunto al viernes. Pues... ¿Todo eso es nada? Lo dicho, debo tener cero, problemas, ¿no? Porque pues... yo de eso no me enteraba. Incluso había estado hablando de algunos correos que no. Pues miraré un poquito a ver si... Yo de vez en cuando miro, sobre todo aquí nuestro amigo Alfonso, está todo el día bloqueado allí, no sé por qué. De repente me dice que los correos de Alfonso son spam y los mete, los desbloqueo y vienen muchos a destiempo y demás. No sé por qué los tuyos... De vez en cuando, pero Yahoo, tuyo, Joaquín, no, nunca me ha parecido que estés bloqueado o rechazando correo. O... Sí, rechazando correo sí he estado alguna, sí, alguna vez. De alguna que otra vez sí he estado. ¿Tú, con cuál dices tú, el de Terra? Terra, sí. ¿Utilizáis eso, chiquillo? ¿Y por qué no? ¿Hotmail? No, pero el de Gmail. ¿Por qué Hotmail? El de Gmail, no, el de Gmail. Es el que tiene problemas muchas veces, el tuyo. Los que mandas con Gmail, ¿verdad? No sé por qué. Pues nada, hasta el jueves que viene. El jueves que viene, ¿eh? Que todavía no estamos en Semana Santa, ¿no? Hasta el jueves, sí. No. ¿La siguiente semana qué? Fiesta también, ¿no? La siguiente semana ya es... ¿Sí? Semana Santa, jueves Santa. Exacto. Fiesta. Iremos a ver la luna llena. Ahí va. Iremos a hacer el programa en directo, ¿no? Si queréis. Por las calles de Jerez. Se puede montar un pitote plantando los telescopios allí en la plaza de Arena. No hay menda la herenda. Si vamos a hacer una plantada de telescopio en la plaza, queremos de que nos apaguéis. Hombre, San Miguel lo apagan. Nosotros podemos decir, queremos montar los telescopios te y lo nos digo, apagáis si se la pone plaza de Arena. A euro la mirada, nos forramos. Porque la gente mira. Forrar no nos van a forrar, esto seguro. Pero a palo. Vamos a ver, si ponen ellos sus sillas, ¿por qué no vamos a poder nosotros poner los telescopios? Hombre, porque también tendría WhatsApp a pedir el mismo día. Bueno, con todos los días que hay en el calendario tenemos que comer, precisamente. Y encima con luna llena, que nos quedamos. Aprovechando que hay público. Pues a ver la luna llena, ¿por qué no? Es lo único que se puede ver. 10% para la Unión de Hermandades, verá tú, uno de. Hombre, si montamos un eclipse o algo, pues... lo mejor algo podríamos hacer. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, buenas noches.